Radio Casu presenta el siguiente programa. Hola a todos, le damos la bienvenida nuevamente a John Celebration, nuestro episodio número 6. Acá los saluda Francisco Badano, estoy con mi compañero y amigo Patricio Lerma. Buenas, ¿cómo andan? Muchas gracias por estar escuchando. Gracias así por a la audiencia nuestra por seguirnos programa a programa y gracias a Radio Caso por el espacio que nos dan, así como al Centro de Sonoro Caso y a la Casa Nacional del Bicentenario por ofrecer este espacio para la música drone minimalista y en realidad por todo el espacio que brindan para el arte sonoro en la radio. Hay un montón de programas súper interesantes con investigaciones. La verdad que es una de las radios más interesantes que hay hoy en día porque hay muchísimo contenido producido realmente, así que un honor ser parte. Y localmente, ¿no? También, porque hay un montón de material de artistas y de proyectos locales que están surgiendo y que quizás no conocíamos y es ahí un buen motor para dar a conocer todos estos tipos de proyectos experimentales y de arte sonoro que hay en el país. Bueno, hoy tenemos un programa súper especial. Tenemos dos invitados. Por un lado tenemos invitados a los chicos de Blue, con los cuales vamos a estar intercambiando algunas preguntas y respuestas más adelante. Y para comenzar, tenemos una invitada súper especial, directo desde Berkeley, Estados Unidos. Nos comunicamos con Ellen Fullman. Ellen Fullman, para quien no la conoce, es nada menos que la creadora del Long String Instrument. El instrumento que escuchamos recién en la apertura del programa, un track utilizado para su grabación. Ellen, desde la década de los 80, desarrolló y creó este instrumento, el cual consiste en una buena cantidad de cuerdas estiradas a lo largo de 20 metros, sostenidas por un lado con un trapecio y del otro lado un resonador. Y él, aplicando resina en sus dedos y aplicando resina en las cuerdas, caminando a lo largo de toda esa longitud, apretando suavemente su dedo cada cuerda, le saca un increíble sonido. Bueno, como recién escuchamos el track de su primer disco, que se llama The Long String Instrument, el tema que se llama Open Processional. Este disco fue grabado en 1985 en Holanda y fue la primera grabación oficial que hizo de su instrumento. Después el disco, bueno, se acortó rápidamente la edición original y en 2015 fue reeditado por el sello Superior Viaduct. Así que, bueno, nosotros cuando la descubrimos nos pareció súper interesante y nos dieron muchas ganas de hablar con ella y amablemente se copó y estamos hablando como una hora. Sí, la verdad que nos pareció increíble la sensibilidad del instrumento de él, porque nos hace acordar un poco a lo que son los órganos de iglesia, porque la verdad que donde plantea las presentaciones siempre son espacios grandes, siempre son como galpones, o principalmente por el espacio que requiere el instrumento y por el espacio que requiere como la reverberación natural que necesita el instrumento, siempre son espacios muy grandes. Entonces, la sonoridad que tiene, creo que seguramente no debe hacer mucha justicia a las grabaciones, aunque después en la nota ella da cuenta que durante todo este tiempo pudo encontrar una forma de transmitir más fielmente, digamos, lo que es el sonido del instrumento en una grabación. Es impresionante porque tiene una potencia, tiene una riqueza de tonalidades y tiene una riqueza de armónicos infinita, ¿no? Porque aparte usa diferentes tipos de afinaciones, entonaciones justas y logran un sonido muy amplio, muy poderoso, mucho volumen, digamos, para tratar de describirlo de alguna forma. Bueno, entonces vamos a pasar a la nota que hicimos a Ellen y volvemos a agradecer a nuestro amigo Soto, que hizo las veces de traductor nuevamente, y la verdad, bueno, al final hubiese sido un poco más difícil también. Así que bueno, pasamos a la nota de Ellen y después seguimos con el programa. Bueno, como les dijimos, acá ya estamos conectados con Soto, nuestro intérprete estrella, así que muchas gracias Soto por ayudarnos nuevamente. No, por favor, un placer estar acá. Y conectados con nada más y nada menos que con Ellen Fullman, directo desde Estados Unidos, la compositora minimalista, inventora de su instrumento, el Long String Instrument, que en español significa instrumento de cuerdas largas. Nos va a contar un poco sobre toda su obra, ¿sí? Así que, bueno, Helen, muchas gracias por participar del programa, gracias por tu tiempo, es un placer tenerte. Y bueno, si nos quieres comenzar contando cómo estás o desde dónde estás haciendo esta entrevista, como para romper un poquito el hielo. So, thank you very much for being here with us in the program, and thank you for your time. It's really a pleasure to be here. So, just to kick off, can you tell us a little bit on where you are right now? How are you spending these weird times? Yeah, okay, so I'm in my studio, is also my home. And so I'm very fortunate that way to be able to do my work and continue on. I am composing, and you know, of course I'm not performing, I'm not touring, but I feel satisfied that I have a lot of work ahead of me just in composing, and I'm enjoying that. Bueno, nos cuenta que está en su casa, que también tiene un estudio ahí, y se siente muy afortunada de, si bien no está pudiendo tocar en vivo, digamos, y estar de gira, está cumpliendo y bueno, está contenta de tener bastante trabajo en ese sentido. Buenísimo, sí, después les vamos a preguntar un poco sobre en qué está trabajando actualmente. ¿Cuál es lo primero que le queríamos preguntar para que la audiencia pueda conocer un poco más de quién es Helen? Es respecto a su gran instrumento, el Long String Instrument. ¿Nos puede contar básicamente o resumidamente en qué consiste y cómo fue la inspiración para crearlo, por ahí algún prototipo previo antes de cómo está actualmente y por ahí el estreno de la obra, la primera vez que lo haya utilizado? So, we would like to start by asking you about this great creation of yours, the long string instrument. Could you briefly explain to us what is it exactly, where you got your inspiration to create it, if there were other prototypes to get to the final version, how was it the premiere for this instrument? Thank you. Well, I would say that my inspiration was Alvin Lucier's Music on a Long Thin Wire. That gave me the idea to explore a long wire. I wanted to see what I might do with it if I worked with a string physically, acoustically. What does it sound like? And I began experimenting with it and discovered this other sound that occurs when you bow a string lengthwise. I discovered this accidentally just by walking along and my clothing touched it and produced this other humming tone. So this was a very long time ago. This was when I had just graduated from art school. I studied sculpture, but I was very interested in sound and performance and, of course, building things because I was oriented that way with sculpture. But the evolution of the design of the instrument, it has continued to change over the decades. And most recently, what I've learned is the quality of wood used in wooden resonator box design. And I've worked quite extensively with that over the past 2 or 3 years, and finally have come up with a new tone quality that actually hasn't even been recorded yet. And I'm working with some tropical woods, of course. I'm using Honduran rosewood and, yes, some other woods, ebony and spruce. So these are traditional musical instrument woods. Bueno, nos cuenta que digamos, su inspiración fue el nombre de Alvin Lucier, que bueno, le inspiró a ver qué pasa si trabaja con una cuerda acústicamente y empezó a experimentar con eso, y particularmente le interesaba el sonido cuando estiras una cuerda de largo, lo cual dice que fue medio un accidente la primera vez que parece que se enganchó con la ropa o algo así, entonces a partir de ahí empezó a indagar un poco más en los efectos que eso tenía. Empezó a trabajar cuando había terminado de estudiar, que estudió escultura, pero como instrumento fue evolucionando a lo largo de las décadas, y que su último descubrimiento tiene que ver con la calidad de la madera del resonador y el efecto que esto tiene en distintas tonalidades, y bueno, que está experimentando un poco con distintas maderas tropicales, y que esto es algo que todavía no pudo ver. Claro, sí, le cuento un poco a la audiencia el Music on Steam, Long Wire de Alvin Lucier, un experimento sonoro que realizó Lucier donde una cuerda larga con un imán, y ese imán controlado por un oscilador hacía que la cuerda vibre y genere diferentes bueno, tipos de sonidos. Y me parece súper interesante lo que dice de la madera, del resonador, porque yo pensaba más que el sonido no tenía que ver más con el material de la cuerda, pero sino que la madera en sí también afecta al sonido. Y ella, ¿qué es lo que está buscando con esta madera que creo que nombró Palo de Rosa, de Honduras y Ébano? ¿Qué busca? ¿Busca que tenga mayor resonancia? So, what is it you're looking for with this discovery in how the wood of the resonator affects on the final effect of the instrument? Are you looking for a deeper resonation, or what is it exactly you're experimenting with? Yes, well, what I was looking for is a richer tone quality. I wanted to hear more overtones, more clearly, and just a more full-bodied tone, lower frequencies added in. Okay, bueno, entonces acá nos dice que lo que está buscando con esta experimentación con las maderas es una mayor calidad en cuanto a tonalidades, más sobre tonos y más tonos de frecuencias graves. Claro, claro, perfecto, me imagino. Y también quería preguntar respecto a lo que mencionó, que descubrió por accidente la forma de tocar longitudinalmente la cuerda, como se toca por ahí otro instrumento de cuerda largo como el violín. Y hay un, imagino que debe haber algún motivo científico quizás, ¿no? De por qué este instrumento funciona mejor tocándolo así que en vez de violín, que en esos primeros momentos lo trataba de tocar transversalmente. So, about this style of playing this instrument lengthwise instead of crosswise. So, can you tell us a little bit more about that? And is there a reason behind this different way of approaching the instrument? Yes, well, as I said, I discovered this property by accident, just simply by walking past a long wire that I had installed to experiment with. I was originally, I was using a normal bow and bowing the string very close to the edge, to the bridge. And my bridge was actually a tin can that was suspended with springs to the wall. And I bowed the string near that. But anyway, so what that evolved into is this other way of playing where I am bowing the strings lengthwise. And that sets up another mode of vibration called the longitudinal mode. Perhaps I should stop there. I mean, I would like to discuss more the interesting things that I find about this, but I could break it up into shorter segments. Yes, sure. Okay, that's okay. We'll translate up to here. Bueno, ella dice que lo escribió con este accidente, ¿no? Como caminando, puso un cable a lo largo de la habitación y antes usaba un arco, lo usaba cerca del puente, que usaba una lata de metal como puente, que con un resorte la tenía contra la pared. Y bueno, por accidente descubrió esto, entonces a lo largo de la cuerda, que genera vibraciones de modo longitudinal, dice que funciona distinto, entonces fue así que lo descubrió y lo empezó a desarrollar. So in a way, this tone is kind of a wild tone that I've been trying to tame over decades. And what I mean by tame is I'm personally not very interested in sharp or jagged sounds. I enjoy full, rich, round tone. And this instrument, I could always hear the potential for that. And I have spent, you know, many hours, you know, working to design several aspects of the instrument to smooth the tone. Bueno, entonces, de que es como un tono salvaje que trata de domar el instrumento, y por eso se refiere a que busca sonidos más como redondos. Dice, no le interesa tanto un sonido más afilado, sino que busca sonidos más redondos y que le siente ese potencial al instrumento y que pasó muchas horas desarrollándolo para llegar a esto. But I was very excited by the potential that I could hear in the sound, which is due to the presence of overtones or harmonics. It is a very thick and rich sound which changes the harmonic tones, or the harmonics. They play along with the fundamental tone or the basic tone of the string itself. And so what one hears when I'm walking and playing is a changing almost harmony with the change of the overtones being produced. And that is what fascinates me and has kept me going in wanting to take this, you know, somewhere to keep working with this idea. Bueno, ella habla de este potencial que sentía en el instrumento, que tenía que ver más que nada con la presencia de armónicos, y por la cantidad de armónicos que se escuchaban junto con la nota fundamental que salía de la cuerda. Y dice, bueno, que cuando caminaba sentía cómo iba cambiando la armonía en función de estos armónicos, y esto es lo que tanto le fascina y la hace querer seguir investigándolo. The presence of the harmonics, I want to add, leads me to pursue the tuning system called just intonation, because the tuning is of the instrument. Fundamentally, it's based on the tunings of these natural harmonics. And so it's this multi-layered system operating together, which creates more resonance, because it's all in harmony. Bueno, y la presencia de todos estos armónicos fueron lo que hicieron que ella busque usar la entonación justa, la afinación justa, que es lo que hace que tenga una mayor resonancia y una mayor cantidad de armónicos. Claro, sí, el temperamento justo. Yo le iba a preguntar al respecto. Y quiero recordar a la gente que el instrumento, bueno, es un instrumento de largas cuerdas, 20 metros de largo, en el cual camina a lo largo del instrumento tocando con sus dedos, con resina. Las cuerdas, y esto genera, bueno, todos estos sonidos, los cuales, como explicaba, por la manera que están afinados en temperamento justo, en vez de tener como pequeñas aceleraciones que se pueden generar por armónicos que no coinciden, el temperamento justo hace que todo suene como la escala y la armonía natural, entonces todo resuena en vez de cancelarse. Y yo lo que quería preguntar, que me parece súper interesante, es las cuerdas, ¿de qué material son? Y las cuerdas tienen diferentes notas, cada una son toda la misma nota. ¿Cómo genera música a través de esos sonidos? So, about the strings, what are the strings made of really? And are they different notes or are they all the same? Can you tell us a bit about the strings? Yes, well, the tuning is accomplished by placing a capo on each string. And so only a portion of the string is vibrating. It's vibrating from the resonator box to that capo. Bueno, la afinación hace con un capo que hace que la cuerda vibre solamente desde ese capo hacia la caja resonadora. Yes, and the wire itself is, I've experimented with different alloys, different types of metals, and what I've arrived at is I work with bronze wire. Bronze has a wonderful tone. It's used in Indian musical instruments. It's also the wrapping of guitar strings. And I also am working with a steel wire that is produced in Germany, that a company that I have located and really love the tone, because it produces nice sounding overtones. And the wire, all of the wire is very thin. You could correlate it to the slinky E string on an electric guitar. That's the finest string on the guitar. Bueno, nos dice que probó con distintas afinaciones y con distintos metales, como que llegó a la conclusión de que el bronce es el que más le gusta, trabaja principalmente con ese, que también está presente en muchos instrumentos indios, y bueno, las cuerdas de guitarra también tienen un componente de bronce, pero también trabaja con algunas cuerdas de acero, puntualmente de una fábrica de España que encontró y que le gusta porque tiene los sobretonos, y que las cuerdas son súper finitas, las compara con la cuerda más finita de una guitarra. I use the two different metals for different effects. The bronze wire produces a lower tone for the same given length, and so that increases the range of my instrument. And the steel wire produces has a clarity that is a nice mix with the bronze. Bueno, y en termina usando una mezcla de los dos, porque el bronce lo que le da es que para un mismo largo le da unas tonalidades más graves, más bajas, entonces le permite ampliar, digamos, la gama de sonidos con los que puede trabajar el instrumento, pero a su vez el acero tiene una tonalidad más clara que le agrega que genera una linda mezcla entre los metales. Ya que, bueno, hay varias cosas que le quiero preguntar, estoy pensando por dónde llevarlo en este momento. Vamos a ir al tema de la resonancia. Claramente, me parece que la principal característica del long string instrument es justamente su resonancia. Y he leído que hay, no tuve la suerte de escucharlo, he leído que en vivo, ¿no? Pero he leído que la sensación podría ser descrita como estar dentro de la caja de un piano, cuando estás en la misma sala con el instrumento. Entonces, quería preguntarle, ¿cuál es su preferencia de tipo de sala donde tocarlo? ¿Dónde prefiere? Me imagino que es un lugar grande, ¿no? Pero, ¿dónde prefiere? Y, en general, cuando toca, ¿el instrumento lo necesita microfonear o amplificar o suena completamente acústico? Y si es posible tocarlo al aire libre, también es un lugar diferente. So, we want to explore a little bit about this resonance and being one of the main characteristics of the non-string instrument. We've never had a chance to hear it live, but with Francisco read that the feeling can be described almost as being inside of the piano. So the room where this is played would seriously affect the final sound, right? So which is your preferred room to play this? Have you ever used any microphones to amplify the sound? And also whether if you ever used this outdoors? Okay. Of course, my favorite room is a resonant room, and I do love churches or large industrial spaces. The instrument produces a loud sound and fills a room with a loud volume when the room is empty. But when there are maybe hundreds of people in the room, then the higher frequencies are dampened, and so I do use sound reinforcement. I have two high-quality condenser microphones that I use, one on each resonator box, and I send that signal to four loudspeakers, one in each corner, but I use a technique called diffusion, where I rotate the loudspeakers more toward the wall. So I'm trying to get the room itself more resonating again. I'm using the sound reinforcement to assist my instrument, you know, in resonating the room, which it does by itself without any people, but that's super interesting. Bueno, nos cuenta que su lugar favorito es un lugar resonante, ¿no? Habla de iglesias o de fábricas, y que el instrumento tiene un sonido muy fuerte, o sea, de volumen muy alto, y que el sonido de por sí llena la habitación, particularmente cuando está vacía, pero cuando hay mucha gente, las frecuencias más altas como que se absorben por la presencia de personas, entonces son por ahí notas que necesita reforzar, para lo cual usa amplificación, entonces usa micrófonos condensers, y en general lo que hace es los amplifica por cuatro parlantes, pero usa una técnica que lo que hace es poner el parlante apuntando hacia la pared, para que lo que haga esto sea colaborar a lo que ya el instrumento hace de por sí, que es hacer que la habitación resuene, o sea, que las paredes sean las que estén sonando. Claro, sí, hay un apoyo para que vibre el edificio entero. Y yo quería aprovechar para preguntarle, cuando lo toca o cuando otras personas lo han tocado, ¿cuál es la sensación que ella misma le genera? ¿Te diría como que ella, es que él necesita a veces, que por momentos llega un punto en el que completamente se pierde y queda como que el instrumento está tocando a ella, digamos, en vez de ella al instrumento? Y ya, ¿alguna vez el long-string instrument tuvo algún fin o algún uso relativo con llevarlo a la música para meditar, o música trascendental, o música sagrada, oriental? ¿O alguna vez tuvo esa búsqueda o ese uso? So, we would like to ask about how you feel when you play the instrument. I mean, he mentions that in sometimes you feel taken away by it, and it's more like the instrument playing by itself, or playing you instead of you playing the instrument. So I want to learn a little bit about the experience of playing it, and also if you have ever explored it for meditation or, you know, for some kind of spiritual use. Okay, so I don't directly wish to, you know, attach this to any spiritual practice, but it, I think art is a spiritual practice anyway, for those creating art and for the public experiencing it. There's, that's, to me, that's like an essential reason, you know, that humanity produces art. And I have all different experiences while playing my instrument. You know, many times I'm thinking about technical things and frustrated, or, you know, like trying to, it's a technical process, and it's really improving my bowing technique, although I'm using my fingertips and I'm moving my whole body, but it's all about the same things that, say, a cellist would work with how to manipulate a bow. So sometimes I'm thinking very technically, but then once I have practiced quite a lot and really have, I start to really have the kind of, I would say, I have the feeling in my fingertips for the pressure and speed, and I can go onto a different level of concentration, which is really kind of mixing the music, almost like you would use a mixer and turn the dials. I'm pressing the strings with different pressure on each of my fingertips. Bueno, ella en principio nunca buscó atarlo a prácticas espirituales, pero a la vez también comparte que el arte es en sí espiritual, y tanto para el que lo hace como para el público que lo observa o lo escucha. Entonces, en definitiva, es por eso que dice que el ser humano busca hacer arte. Cuando toca el instrumento, experimenta muchas cosas. En primer lugar, desde el punto de vista técnico, porque, bueno, hay una técnica para tocarlo, y se concentra en cuestiones específicas para no fallar, digamos. Es un proceso muy técnico. Y hablan, bueno, las formas de hacer de tocarlo con los dedos y la presión, y lo compara con la dinámica de un chelista que está concentrado en la presión que pone con el arco, por ejemplo. Creo que con la práctica va pudiendo sacarse esos temas de la cabeza y ir desarrollando con el feeling, un sentimiento de poder llegar a otro nivel de concentración, donde ya usa el cuerpo para hacer la mezcla de la música que está tocando. I feel that I'm collaborating with the universe or with nature, because when I play, I'm experiencing the physics of string vibration and all of these partials, overtones, tumbling out under my fingertips. And so, you know, in that way, it's the experience takes me out of myself. I'm just, you know, kind of in an ecstatic state, in just in wonder over how the universe works. And I want to share that with my public. Parece que siento esto como una colaboración con el universo y con la naturaleza, porque cuando estoy tocando experimenta en primera persona, digamos, la física de la vibración, y es como que de alguna manera la saca de sí misma en un estado de asombro. Bueno, respecto a lo que estaba comentando, hay otro tema que me gustaría consultarle, y es respecto a la forma de notación y de escribir las partituras que ella dice que Eren diseñó para el Long String Instrument. También vi que en videos que vi ella ejecutándolo, tiene números pegados en el piso que creo que miden el metraje o la distancia. Creo que tiene relación con la ubicación del capó que marca la nota, como dijo. Quería preguntar si justamente eso tenía que ver con la nota, con los armónicos. Y paralelamente al tema de la notación, preguntarle si es un instrumento que se necesita tener un importante conocimiento musical para tocarlo, o cualquier persona que aprende la técnica ya puede sacarle un buen sonido. So I would like to explore a little bit about the graphic notations course you created for the long stream instrument. I mentioned that he saw some videos that you have numbers for measuring distances as well. So would that help to play a note in, or is it referred to the location of the capo or maybe the harmonics? And And finally, if this is an instrument that could be played by anyone who somehow learns the technique, or does it require more extensive musical knowledge? Yes, well, firstly, the numbers on the floor are like a tape measure, a metric tape measure. Every meter I've got a number. This helps orient me to the locations of the harmonics. I can use these numbers in my notation to reference locations where there's a particular timbre or harmony which emerges that I want to reference in my composition. So it's like a fretboard and, you know, on a guitar, it's in, you know, an orientation toward location. All of my notation is based on walking or motion. So it's simply a list of chords and, you know, fingering positions, and then movement, locations along the length. And I'm actually, you know, moving forward and backward as I play continually, and the notation tells me where to go. Bueno, acá explica que los números que tiene pegados en el piso son marcas, tiene una marca por metro, y lo usa como para tener una referencia de la ubicación de los armónicos. Usa esas referencias que tiene en el piso como parte de su partitura para reforzar algunos puntos de la composición, que de alguna manera funciona como los trastes de la guitarra. Toda la partitura es en base a dos componentes, digamos. Por un lado, la posición de los dedos y la forma de usar la mano para tocar la cuerda, y la otra que tiene que ver con el movimiento y el lugar de la cuerda. Entonces, es como que está todo el tiempo caminando uno a otro. Entonces, bueno, el otro componente en la partitura y en sus obras tiene que ver con la referencia de hacia dónde en la cuerda moverse para tocarla. It's easy to make a sound of this instrument. All one would need to do is to stretch a wire from wall to wall and get some rosin from, you know, string instrument player, and then place that, you know, some dust on your fingers. And also it's good to put more on the wire itself and then simply stroke that along the length. And it's a very amazing sound, very loud sound. I would say that it's easy to make a sound with it, but difficult to play. And I've devoted decades to, you know, trying to develop technique and just invent really a way of playing this. I've invested, you know, a lot of time, and, you know, and with anything, you know, the time investment pays off. Sí, sé que hacer un sonido en sí es fácil, con un poco de resina y sobre eso un poco de polvo en los dedos y también un poco en la cuerda, y golpear la cuerda o frotarla a lo largo, el sonido va a ser fuerte. Sí, pero si bien es fácil sacarle un sonido, lo que es difícil en realidad es tocarlo y, bueno, sacar algo un poco más desarrollado, por lo cual, bueno, hablaba mucho del tiempo que le invirtió para desarrollar técnicas que le permitan tocarlo, y que esa alta inversión de tiempo definitivamente fue provechosa. Claro, me imagino que se requiere bastante técnica para poder hacer buena música. Y quería preguntar relación a eso, vi que hay videos y hay algunas obras que están escritas para ser ejecutadas por más de músicos. Incluso tengo entendido que él diseñó una especie de arco, que es un box bow, que es como un arco caja, ¿no? Y con eso, que tiene más el, si bien que se utiliza también longitudinalmente, creo que saca más como el sonido más de que se le puede hacer con un arco justamente a un instrumento de cuerda. Y quería preguntarle, también vi que a veces cuando tocan con más de un performer, hay una mayor cantidad de cuerdas. Entonces, ¿cómo es en esos casos que duplica las cuerdas o arma como otro long string instrument aparte para los otros músicos? So, I've seen versions of the long string instrument and works executed by several musicians, and also some of his compositions are played with the box bow. So, how do you deal with these situations? Do you duplicate the number of strings so that others can play too, or How do you adapt this? Yes, when I work with the box bow and a creative ensemble works, there are many more strings. You know, when I play alone, I may have about 40 strings. And then when I play with, say, two other box bow players, there may be 100 strings. Wow. Bueno, dice que cuando trabaja sola normalmente tiene unas 40 cuerdas, pero cuando tiene más intérpretes, principalmente con el box bow, llegará a ver hasta 100 cuerdas. Wow, debe sonar tremendo. Bueno, te crees cambiando un poquito de tema, pero no necesariamente, quería preguntarle, porque está por un lado las presentaciones en vivo, no con instrumentos, y por otro lado los que no tenemos la suerte podemos acceder, que son las grabaciones. Y para grabar el instrumento, también, ¿utiliza alguna técnica en específico? Luego, una vez que ya está grabado el track, la pista de audio, ¿le agregan efectos en mezcla y masterización como cualquier proyecto musical o deja un sonido más bien orgánico, natural? ¿Cuál es el sonido que busca en los álbumes grabados? So, for those of us unfortunate not to have persons that, when it comes to recording, which techniques or mics do you use usually? And do you apply any mix and mastering effects, or do you seek some sort of organic recording, so to speak? My recording techniques have changed a little over the years. I'm always very curious about microphone placement and different microphones and what I might do. I felt in many years that the recording didn't capture what I felt I heard while playing. It's been really interesting, I think, partially due to the lockdown, a level of focus, greater focus on detail. My partner, Teresa, who's a cellist, did a study on microphone placement for her music, and she worked with me to really design the sound that I want, you know, to come across recording. And it's been very exciting because I've recently started to use omnidirectional microphones, and the microphone that I love is DPA 4006. It's a very classic microphone and very accurate. And I have a pair of these placed at about 1 meter width, and then about 9 meters away from the sound source, the resonators, and they're up in the air maybe a meter and a half. And then I'm also using close to the resonator, I'm working with ribbon microphones. And it's been very wonderful to discover a company in Latvia called Bumblebee Pro, and they have kits. So I was able to build these microphones myself at a very reduced cost, and they really sound wonderful. I'm enjoying ribbon microphones because they really sound like an accordion or like a reed. And so I'm very interested in that kind of timbre, and I have ribbon microphone 20 centimeters away, 20 centimeters away from the resonator box soundboard. Bueno, dice que sus técnicas para grabar fueron cambiando a lo largo de los años y estuvo siempre muy interesada en los distintos micrófonos y las distintas ubicaciones con las que pudo jugar para grabar. Pero siempre tuvo la sensación de no poder capturar lo que ella estaba escuchando cuando lo tocaba. Pero con el encierro de la cuarentena le pudo poner un nivel de foco al detalle mucho más interesante, y bueno, con su compañera, que es Chelita, la ayudó a diseñar un poco el sonido que ella quería grabar. Últimamente está trabajando con micrófonos omnidireccionales, puntualmente el modelo DPA-4006, que bueno, pone varios a 1 metro o a 9 metros del resonador, más o menos a 1 metro y medio de altura. Y después también tenía otros micrófonos ya más cerca del resonador, a unos 20 centímetros. Micrófonos de cinta, sí. I didn't catch quite well that company you mentioned from Latvia. What was your experience with them exactly? You built your mics with them? They produce kits four of ribbon microphones. You know, then you can buy the components and put it together yourself at a reduced, very reduced cost, very low cost. Amazing, great sound and very low cost. Okay. Bueno, y otro que mencionaba era que encontró hace poco una empresa de Latvia que se llama Bumblebee, que lo que hace es que te vende un kit de los componentes que se usan para los mix de cinta, entonces es como que puedes construir tus propios micrófonos a un costo súper bajo y con buena calidad. And what I wanted to say is that I have used EQ, I've used, you know, reverb, all kinds of things to smooth the tone from my recordings over the years. But this setup that I've described requires no EQ and no reverb, and it's giving me the tone that I have always wished for, and I would describe it as sounding, again, much more like an accordion. Bueno, entonces usó a lo largo del tiempo mucha ecualización y reverb para suavizar el tono, pero ese setup que nos acaba de describir logró de alguna manera lo que ella estaba buscando sin necesidad de aplicarle ni ecualización ni reverb. Y bueno, consiguió ese tono que lo compara con el de un acordeón. Sí, de hecho yo había tenido como una sensación similar, como sobre todo escuchando el instrument siendo percutido con el box bow, me generaba una sensación muy similar al acordeón, incluso al bandoneón, y te comentaré si querés, me hacía acordar algunos tonos medios relativos al tango. Yeah, Fran mentions here that these some recordings here made him think about the accordion or even the bandoneon, you know, the instrument that is very used for tango, which is kind of basic from here from Argentina. ¿Alguna vez escuchó tango? ¿Te podemos preguntar? Have you ever listened to tango? Of course. Claro que sí. ¿Alguna vez trató de tocarlo con el long string instrument? Have you ever tried playing tango with the long string instrument? I don't think I'm sophisticated enough. No crees ser tan sofisticada. Okay. Bueno, ya que habló de su compañera Teresa, cuento que Teresa Wong es una aclamada artista con quien comparte su vida Ellen, y hace una semanita Ellen me envió su último disco que sacó, ejecutado y compuesto por ella y Teresa, se llama Harbors. Creo que el disco está recientemente editado, pero es una obra que viene hace varios años siendo tocada. Quería preguntarle un poco, si podía contar un poco, si quería contar algo respecto a este álbum, a su grabación, a dónde lo grabaron. So, about this last album of yours, Harbors, where you share your compositions and the experiences with Teresa Wong, is there anything you want to tell us about where you recorded that, what was it, and a little bit about how that experience was for you? Sure. So, the process of composing that piece began with a lot of research on the harmonics that can be produced on a cello. And then I tuned my instrument to the cello open strings tuning and to harmonics that, you know, that can be produced by the cello strings. And so that was our palette, our tonality. And we just researched various subsets of those. Teresa composed cello parts, or I had ideas for my part, and I had ideas for the cello tonalities, and then we, you know, worked together back and forth like that. And we began working on this 5 years ago, and we worked as we toured. We played this in Australia, we played it in Denmark, in various venues in the United States, and continue to develop. The reason why we continue to develop, why one ever continues to develop something, is because you're not satisfied. And so we kept working and polishing and changing components and elements of the piece until finally we found that we had really found the form, and we recorded it here in the studio in Berkeley, California. We recorded it ourselves. And we spent 2 months, you know, working on recording over and over again the various segments. And that was in 2018, January 2018, January, February. Bueno, el proceso para componer esto nació a partir de la investigación. investigación de los armónicos con el cello. Entonces afinó el long string instrument en función de los armónicos que tenía y de las notas que tiene el cello con las cuerdas al aire. Y esa fue su paleta de tonalidades con la cual trabajaron. Entonces, Teresa compuso partes de cello, pero también hacía partes del long string instrument. Y viceversa, también iban como con un ida y vuelta. Esto fue hace 5 años, mientras estaban de gira y tocaron cosas en Australia, en Dinamarca, en Estados Unidos. Y siguieron desarrollando y afilando un poquito los componentes y distintas partes de la obra. Bueno, cuando seguís trabajando en algo es porque todavía no estás satisfecho, porque querían seguir puliéndolo hasta que encontraron la forma que querían y lo grabaron ellas en su estudio en Berkeley, California, y estuvieron 2 meses grabando todos los distintos segmentos allá por enero de 2018. Bueno, una cosa que me quisiera preguntarle, ya que estamos relativos con los discos y con el sonido del acordeón. Él entiende el disco grabado con Paulino Oliveros y la Deep Dissent Band. También se han tocado en vivo. Bueno, Paulino Oliveros, como nosotros ya hemos hablado mucho sobre ella en el programa, es una eminencia de la música minimalista y también referente de las mujeres y el feminismo dentro de la música. Y quería preguntarle cómo fue que, imagino que fue una gran inspiración para ella, entonces preguntarle cómo fue que la conoció a Pauline y cómo se dio la idea de componer y grabar un disco en conjunto. We're not talking about the accordion, so this leads us to the record you have with Pauline Oliveros and the Deep Listening Band. And there are some videos of that performances as well. So being Pauline Oliveros as important as she is, we can imagine that she must have been a great inspiration. So can you tell us how was it you met her? And how did the idea of this album came up? Yes, so I met Pauline in 1980. I was living in Minneapolis, and she came to the museum there, the Walker Art Center, gave a talk, and then a few months later, a big festival was produced there of new music, and that was the introduction for me to the world of new music, experimental music. And so I was very inspired by Pauline as a person, and I would say her personal outlook as a young artist, to see a female artist who had the personal power to actually, you know, to actually be working as a professional. Like that, I was working in a restaurant, you know, and just hoping to get into music, and you know, so she was a great inspiration to me. I'll stop and then tell you more. Bueno, hasta que la conocí en 1980, cuando ella vivía en Minneapolis, y que Pauline Oliveros fue a un museo a dar una charla, y unos meses después se hizo un festival, un music festival, y ahí fue donde ella efectivamente la presentaron, y fue como su entrada al mundo de la música experimental. Y hace mucho énfasis en que Pauline la inspiró como persona, ¿no? Porque como artista joven, ella era una artista mujer con el poder que Pauline emanaba, digamos, de trabajar profesionalmente de eso. Para ella fue muy importante, siendo que en ese momento ella trabajaba en un restaurante y estaba intentando dedicarse a la música. So I moved to New York. I kept in touch with Pauline, kept her informed, you know, of developments. And she, let's see, how did it happen? And I then moved to Texas, and Pauline was a native Texan, and so I was able to see her from time to time in Texas, and so that helped me to stay in touch with her. But I had a dream to one day work with her, but I didn't dare ask her to work together. I felt I was needed to continue to develop. I was too inexperienced, and so I was, you know, hoping to someday work with her. And it was amazing because I received a postcard from her where she simply said, "Ellen, let's work on a project together," you know, and just that's all she said on the postcard, and it was like a dream come true. Bueno, después de esto ella se mudó a Nueva York y cada tanto le escribía, le contaba a Pauline en qué estaba trabajando, en qué andaba, como para mantener un contacto. Y después se mudó a Texas, que es de donde Pauline es nativa. Entonces, bueno, ahí se vieron un par de veces y mantuvieron el contacto. Y siempre había soñado con trabajar con ella, no se animaba a decirle porque, bueno, sentía que tenía que ganar más experiencia. Pero que un día recibió una postal de Pauline, que donde simplemente le decía, trabajemos algo juntas, y fue como un sueño que se hizo. So we wrote grants to for commissions to write works, and she helped me. She submitted the grant for me, and she submitted a grant for herself for a different source, and we both were funded. And then so that's allowed us to develop works, and she brought her group, Deeply Seen Band, to Texas. They came for three different occasions over a period of a year, and they spent a week in Austin, Texas, working with me. Very generous amount of time. And we worked, rehearsed, developed these pieces and performed them in Texas, and then performed again at Columbia University in New York City. Parece que aplicaron para una beca que Pauline la ayudó, pero después Pauline aplicó por separado también, y las dos consiguieron el financiamiento, entonces pudieron ponerse a desarrollar algo. Y bueno, después Pauline llevó la banda de Blizzing Band a Texas, y de hecho estuvieron una semana entera en Austin, Texas, trabajando con ellas, obras que pudieron tocar tanto en Texas como en la Universidad de Columbia en Nueva York. I learned quite a lot from that experience. I would say it was a landmark experience for me. And I just wanted to say about Pauline that she offered help to many young artists and really holds the same dear place, you know, for a lot of, you know, professional composers. She was not afraid to dive into a collaborative process with a young unknown artist. Bueno, ella aprendió mucho de esto, y para ella fue una experiencia clave. Y menciona que Pauline ofreció su ayuda a muchos artistas, y como que es muy querida por todos, porque en definitiva no tenía miedo de meterse y de ayudar y meterse en proyectos con artistas que por ahí no eran tan conocidos. Claro, sí. No, creo que todo el mundo que ha conocido a Pauline Oliver tiene una imagen espectacular de ella, increíble. Bueno, ya para ir cerrando, quería volver al trabajo propio de Ellen, y quería preguntarle, sé que en sus comienzos, ¿no?, cuando todavía se dedicaba al arte sonoro, o a la escultura, ¿no?, como dice la década de los 80, había hecho otros instrumentos o instalaciones sonoras, en ese festival que comentó el New Music America, había hecho una, creo que una obra que se llama Metal Skirt, pollera de metal, y también un instrumento que se llama Water Drip Drum. Entonces, la pregunta es, ¿esos proyectos quedaron un poco pausados para dedicarse exclusivamente luego al Long String Instrument? ¿No volvió a trabajar en desarrollar otros instrumentos propios? So, we're starting to close now, and back to your beginnings when you were working with Tom and working on other instruments, such as the metal skirt and the water drip drum. What happens to those? I mean, did you pause them to work on the long string instruments? Are you planning to work on other instruments? Yeah, I would say that with the metal skirt sound sculpture, it was a complete idea that there, well, I could just say that it was, playing it was automatic. All I had to do was walk. It operated itself. But I desired to have a physical contact with something that I could manipulate and change a musical instrument. So that's what led me to work with a long string instrument. And it has been so demanding that it really, I really didn't have the energy for anything else. It kind of took up a lot of space. It was so compelling for me to, I would say, explore it, because I just felt it was something very unique that deserved to be developed, and so I applied myself to it. Nonetheless, I have many interests, and I am, you know, I have a background in visual art, and in a way, I pushed aside all those interests, you know, to do work on the long string instrument. Bueno, sí, dice que el Mozart particularmente era como que tocarlo era algo automático, tenía que caminar simplemente y algo que se tocaba solo. Y eso lo que quería era tener contacto físico con algo que ella pudiera cambiar y manipular. Y fue por eso que, digamos, el long string instrument la llama tanto. Y algo que la interpeló de tal manera fue tan demandante que no tuvo energía para otra cosa. Se sentía llamada a dedicarse a eso y a desarrollarlo por ser algo tan único. Entonces, en definitiva, ella tiene muchos intereses, siempre lo tuvo, pero su foco estuvo puesto en esto, que fue lo que más la atrapó. Claro, perfecto. ¿Y podría contarnos brevemente en qué está trabajando actualmente, en este momento, hoy en día? Ok, and could you please tell us what are you working on right now? Yes, sure. So, as I said, you know, I've just recently designed this, you know, really wonderful recording setup. And so I'm in the process of recording a solo work and rehearsing that. And I have been building a MIDI controller using an iPad and Touch OSC, which is a software that allows you to design buttons and configurations. I'm using it strictly as a MIDI controller, and I've laid out all of the harmonics for the string quartet, the cello, viola, violin, on this, you know, over 100 buttons that can be pushed to play out these pitches tuned in natural tuning. And I've built this in order to research my new work that I'll be composing for Jack Quartet, another string quartet based in Brooklyn. Bueno, ahora está trabajando básicamente con este setup de grabación de que hablábamos hace un ratito. Entonces está ensayando y grabando una pieza como solista. Y por otro lado también está construyendo un controlador MIDI con un iPad, un programa en particular, que donde está intentando poner todos los armónicos de un cuarteto de cuerdas, unos 100 botones más o menos, y bueno, lo estoy investigando un poco para una obra que está desarrollando. I have one more work that's happening. I will be writing a composition for the Living Earth Show, a duet to play box bow with me on my instrument. There's a video out. It's a 10-minute demonstration for that new work that I'll be composing. Bueno, y también está trabajando una composición que es un dúo de box bow, que es el que hablábamos también temprano, con el dúo este que es Living Earth Show. Sí, bueno, súper interesante, y sobre todo, ojalá que cuando haya grabado la nueva obra solista que nos mande a escuchar. Well, we sure hope to get the materials once you record this. Thank you. Thank you. Okay, well, I'll put you on my list. And yes, sure, please. Okay, good. Okay, no nos queda casi tiempo. Lo último que le quería preguntar, si tenemos 4 minutitos, si quiere recomendar algún artista joven o nuevo para que la audiencia pueda escuchar y quizás podamos pasar algo en el programa, y si quiere recomendar alguna obra suya para que pasemos. Okay, so we're running out of time now, but just to finish, is there any young artist you'd like to recommend us, and also any of your work that you'd like for us to play on the show? Well, I hope that you can play harpers, and let's see. I just yesterday read an article, I don't know about a composer, but a colleague of mine, David First, has released a new album that's very beautiful. And let me see the name. I guess I'll have to email it to you, but I would definitely recommend it for radio programming. I don't have the name of the album, but it was you can see it later. Exacto, nos recomienda su disco Harpers y nos recomienda el trabajo de un colega, David First, que luego nos va a mandar el nombre del disco que sacó hace poco. Ok. Bueno, Helen, no nos queda más tiempo. Agradezco de sobremanera tu tiempo con nosotros. Fue súper interesante. Vamos a escuchar Harvard. Y bueno, seguimos conectados y a tu disposición para lo que vos o cualquier colega necesite en Argentina o en el habla hispana. So well, then, thanks again. We're truly happy to have you here. And well, of course, we will be playing Harbors. And well, looking forward to staying in touch. And whatever you need from us, we're here for you. Oh, likewise. Thank you so much. It's been a pleasure. Thank you, Francisco. Thank you. Ben. Okay, then. Yeah. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bueno, Soto, muchísimas gracias a vos también por tu trabajo siempre increíble. Ah, por favor, un placer, un privilegio estar acá. Bueno, como dijimos, y por su pedido especial de Ellen, vamos a escuchar entonces Harbors parte 1, el disco que grabó junto con su compañera Teresa Wong en cello y editado por el sello Room 40 este mismo año. Y luego vamos a escuchar un track del último disco de David First, también recomendado por Ellen, el disco se llama The Consummation of Right and Wrong, y vamos a escuchar el tema Scene 14, escena 14 para ensamble, el cual es un ensamble de dron acústico que incluye viola, trombón, clarinete, bajo, percusión, guitarra. En realidad no es acústico porque también tiene electrónica con una laptop. Y terminamos de escuchar el disco, el cual tiene todos los temas están divididos en escenas y son composiciones para un solo instrumento cada vez, por ejemplo, solo trombón, solo viola, aunque también hay de cuarteto, hay de armónica, y algunas composiciones para ensamble. Es bastante, bastante interesante. Así que vamos a escuchar estos tracks y nos vemos en un ratito. Que lo disfruten. Bienvenidos nuevamente, espero que hayan gustado lo que estuvimos escuchando. Les recuerdo, primero escuchamos Hardwells Part 1, parte 1 de Ellen Fullman y Teresa Wong, y luego escuchamos Scene 14 o Escena 14 para ensamble de David Firth. Bueno, para la segunda parte del programa teníamos preparadas las preguntas que le mandamos a Bluba. Para los que no conozcan, Bluba es un proyecto de música, vamos a decir, paranormal, bastante extraño, que lo llevan adelante Afra y Maricia. Ellos hace varios años que ya vienen presentándose bajo este concepto. Y bueno, la verdad que las presentaciones son sumamente misteriosas o extrañas, por el sonido y por su estética, y por la verdad que por los climas que generan en vivo. Siempre nos hace tiempo que los venimos siguiendo y que nos gustó mucho lo que hacían. Les tenemos algunas preguntas que, bueno, tenían que ver un poco con los inicios de ellos. ¿Cómo empezó, digamos, Bluba? ¿Qué es lo primero que hacían? ¿Cuál fue también su instrumentación? Algunas preguntas quizás personales más enfocadas a otras disciplinas en las que se fueron metiendo, porque encontramos también algunos escritos, algunos poemas hechos por Mauricia. Y también hay una pregunta que está bastante interesante sobre una presentación que hicieron ellos en Chilca, en Perú. Y bueno, podemos decir que esta fue una de las presentaciones que verdaderamente los conectó con esta especie de vida extraterrestre, porque hubo una conexión ahí real del lugar de donde visitaron en Chilca. Así que, bueno, la verdad que estaba muy bueno todo lo que cuentan, muy interesante, muy, muy extraño y muy interesante su visión de la música y de todo el proyecto de Bluba. Bueno, la verdad que la pregunta de Chilca no se la pueden perder porque tenía un contenido sumamente extraño, la verdad. Así que, bueno, ahora vamos a escuchar las preguntas y todo lo que nos respondieron ellos. ¿En qué contexto de su vida nace Bluba? ¿Cuál fue la motivación por la cual comenzaron a hacer música bajo este concepto y este sonido tan particular? Porque nunca hubo un que hacemos. Juntando, como estamos juntando, seguimos juntando. La naturaleza, los animales de poder, el chamanismo y la magia son nuestra esencia total. Creo que ahí es que siempre se nos asocia con lo ritual y lo cósmico. En los primeros discos escuchamos el uso de guitarras, baterías, percusiones, y ahora los vemos enfocados en lo que es la síntesis modular como su herramienta principal. ¿Pueden contar cómo fue la evolución o involución de su instrumentación a lo largo de los años? Creo que por practicidad y comodidad quizás hoy por hoy nos utilizamos la síntesis modular, el uso de las pads. Pero la forma de que emanan nuestras invocaciones parten siempre del mismo rito. La instrumentación es un ir y vuelta y un más allá. Y sí, pasamos por artilugios super procesados y poco convencionales. Todo. Es que tenemos varias formas de trabajar. Si bien vamos a utilizar cintas, samplers, loops, etc. Lo que fuere, no importa la impronta de sonido. Como si se tratase de un ser vivo. Y también sea con la última tecnología, con instrumentos convencionales, con los más ancestrales y primitivos. Y dejamos la puerta. Los encaramos desde otra perspectiva. Los trajes enteros con otro placer por aquí, con un micrófono. Tampoco tenemos una única forma de trabajar. Por eso, con los elementos que ponemos, hasta luego, solo es fluir. Eso es lo que nos resulta. Esa composición instantánea, voraz. No importa que todo fluya, no importa evolucionar. ¿Pueden contar un poco en qué consistió la presentación que dieron en Chilca, Perú? Vimos algunas fotos y se los veía como caracterizados para un ritual como chamánico espacial. La experiencia chilca fue una experiencia increíble. La cosa fue así. El artista plástico Manchaco Gutiérrez, Caiban un poco para visitar un templo que custodia el legado de un extraterrestre llamado Luis, allá en Lima. Considerado por ellos el tercer aliado de Dios, este ser había entregado a sus hermanos terrícolas algunos rollos o dibujos telepáticos sobre el nuevo conocimiento universal. Y obvio, allá fuimos. Llegamos a Lima y nos embarcamos una travesía alucinante dentro de una combi Volkswagen, esas retro, hacia esa hermandad llamada Alfa y Omega. Ahí conocemos al guardián de sus rollos sagrados, Antonio, tu humilde y orfebre, lamentablemente ya fue fallecido, quien había sido abducido y llevado a un planeta extraño llamado el planeta Amarillo. Antonio, bondadosamente, se dio y nos permitió escanear algunos de esos traducir esos dibujos en sonido. Con una parte experimental para tal labor, nos dimos cuenta que esos dibujos eran como mapas intergalácticos, no solo eran imágenes alucinantes, sino que escondían el sonido del espacio. Después de ahí, con lo recolectado, es que decidimos agarrar estas cosas, usamos el promedio, e ir hasta Chaca, que es un sitio de Perú muy conocido por los avistamientos de ovnis. Llegamos al escenario y encontraron una especie de ritual interdimensional, colgando una antena pirata. Con la intención de devolver esos espectrogramas sonoros al universo. Nada, quizás esperando una respuesta. La respuesta es no. Perfecto, documenten. Hace unos años encontramos perdidos por la web unos poemas como dadaístas culinarios de Mauricio, que siempre nos llamaron mucho la atención. ¿Pueden contar de qué se trataba estos poemas en particular? Fuera de la música, ¿se involucraron en algunas otras disciplinas? Que es una especie de poemas culinarios dadaístas, fueron comentados en Twitter hace unos años. Twitter me pareció un buen lugar para comentar. Pero pertenece a un libro que estoy recopilando, que incluirá ese alucinado gourmet, entre muchísimos otros escritos que tengo desde hace mucho tiempo, junto a dibujos, fotografías, interpretaciones y estudios sobre el tarot. Así que es un poco la parte que finalizaré pronto. Ya habrá novedades. Bueno, y como cierre, ¿podrían contarnos qué están haciendo últimamente, si están por lanzar algún disco nuevo, están involucrados en algún proyecto también nuevo, y si tienen algún artista que les haya gustado últimamente que escucharon, que nos puedan recomendar? Bueno, amigos, estamos llegando al final del programa. Le agradecemos un montón a los chicos de Bluda por participar, así como a Helen Furman, que nos dieron un contenido espectacular. Ya para ir cerrando, les comentamos que vamos a escuchar un track de Bluda, recomendado por ellos también, el track Flower Bimanas, de su disco Anukia Full Future, editado por el sello NASA Sound Records de Egipto, nada más ni nada menos. El año pasado, si no me equivoco, tiene una edición en vinilo. Y también vamos a escuchar luego, recomendado por los chicos de Bluda, vamos a escuchar un track del último disco editado por Uton, directo desde Finlandia. El disco se llama New Recordings. súper original. Y lo editaron este mes, salió en agosto para un Anthem Friday. Vamos a escuchar el tema 1, se llama Punto. Y bueno, ahora nos pareció súper interesante para agregar un poco de color al programa, ya que va a ser prácticamente el primer tema de Harsh Noise que vamos a pasar. Sí, Utón, el proyecto de Finlandia, que nos va contando los Cluba, tiene también mucho en común con el proyecto de ellos, que bueno, tiene como estos sonidos un poco paranormales, por un lado, después tienen estos otros tipos de sonidos como más primitivos, con unas voces más abstractas, que no hay ningún idioma muy claro en lo que dicen, lo que relatan, lo que cantan, con cosas rítmicas así, percusivas, también muy primitivas. Y bueno, obviamente tienen diferentes perfiles, como lo que vamos a escuchar ahora es super harsh, bien intenso y bien ruidoso, pero bueno, después tienen discos que son un poco más crónicos, que son un poco más lúdicos, otros un poco más vocales. Bueno, más o menos que comentar con un montón desde el 2001, así que ya tienen como una agrupación que tiene 21 años, así, no sé, 30, 40 discos ya editados. Así que bueno, vamos a terminar el programa escuchando el New Recordings de Utón. Y bueno, les agradecemos mucho por estar escuchando y nos vemos en el próximo programa. Así es, muchas gracias. Nuevamente gracias a Caso y a la Casa Nacional de Bicentenario. Nos vemos la próxima. Y tenemos unas noticias súper interesantes para contarlos en la próxima. Ya se van a enterar por nuestras redes. Un abrazo y seguimos. Presentado por Radio Caso.